oferta tiene a un bobito de un vivir muy majadero, porque todas las muchachas querían el bobo pa' compañero. Ajá. Préstame el bobo, Ruperta, decía una desesperada, porque esta noche estoy sola y yo con el bobo no siento nada. Y el riendo se les decía, la que se deje embobar, ya queda con bobo propio y no tiene que buscar. Con el bobo y la Ruperta, la cosa fue muy templada, porque el día hacía figuritas a la soltera, viuda y casada. Y Josefa le decía, haceme bobito pues, bien bueno y bien sabrosito las figuritas que vos sabes. Y el riendo se les decía, la que se deje embobar, ya queda con bobo propio y no tiene que buscar. De Ruperta, Thiago. El bobo se puso a hacerle y ella se puso a decir, ya con eso es suficiente, bobito mío, andate a dormir. ¿Cómo? Y el bobo le fue diciendo, todavía no estoy cansado, si ya quítate la gana, yo todavía no le he quitado. Y el riendo se les decía, la que se deje embobar, ya queda con bobo propio y no tiene que buscar. Y el riendo se les decía, la que se deje embobar, ya queda con bobo propio y no tiene que buscar.